No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a comunicarnos con la doctora Nazarena Rau, que es la encargada de la receptoría de Paraná, Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, para que nos cuente sobre diferentes reclamos que reciben la gente de Entre Ríos por multas en la provincia, multas a los automóviles, ¿no? Por los radares en las rutas entrerrianas. ¿Cómo te va, Nazarena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Contanos cómo es la gestión de la Defensoría ante los casos de la gente que presenta multas o que dice que le han hecho multas que no son legales. Bueno, nosotros desde la delegación recibimos muchas consultas de ciudadanos de todo el país cuando se anotician de que tienen infracciones que la policía de la provincia de Entre Ríos es sobre una ruta nacional o provincial que atraviesa esta jurisdicción, ¿sí? En esos casos hay que también hacer un distingo entre las multas que son justificadas en la ruta, es decir, se labra la fotomulta con el cinemómetro, pero la policía en un puesto posterior para hacer lo que es la comprobación, ¿sí? En principio esas multas son válidas, es decir, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Entre Ríos está facultada por ley para hacer ese procedimiento, ¿sí? Entonces, en principio esa multa es válida y la policía tiene la posibilidad de informar al sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a los registros de la propiedad automotor sobre esas infracciones pendientes, ¿sí? Claro, la multa tiene que ser. Tendría que ser, si te toma el radar de que vos pasaste a cierta velocidad que no es la permitida, más adelante te tiene que parar la policía y notificarte que te hicieron eso. Y que ibas a esa velocidad. Exactamente. Claro. Se cumple con ese procedimiento que sí. Es la notificación, la identificación del conductor, la verificación de los datos del vehículo y la identificación de la gente que hace la comprobación, esa multa es válida. Esa multa, una vez que está notificada, que es con la firma, tiene un monto de pago que en general está bonificado al 50% hasta un plazo, y después en realidad la multa es por el doble, vencido ese plazo o realizado el descargo que no sea su lugar, esa multa es un título ejecutivo, es decir, le da la posibilidad al gobierno de la provincia de Entre Ríos a ejecutarlo en sede judicial, ¿sí? Sí. Eso es importante porque muchas personas cuando reciben multas o les confeccionan un acta de comprobación en la ruta, no le prestan atención o no le dan la importancia que tiene. Es un título, ¿sí? Una vez que queda firme es un título ejecutivo. Sí. El tema... El tema es cuando no se notifica si no se notifica al momento de la multa. ¿Ahí qué pasa? Exactamente. En esos casos, cuando llega una fotomulta sin notificación en la ruta, esa multa puede cuestionarse a través de un descargo, ¿sí? En esos casos, desde delegación, por correo electrónico, nosotros facilitamos un modelo que es bastante sencillo de completar, que el ciudadano debe completar con todos sus datos, imprimir, firmar y despachar por correo postal. Hago esta aclaración porque en Entre Ríos se rige, se exige ese formalismo de el soporte papel, sí, no puede ser distinto que en otras jurisdicciones, ¿sí? No puede ser por internet, solamente por papel. Exactamente, solamente por correo postal, debe estar firmado, porque si el descargo no está firmado, se lo considera por no presentado, ¿sí? En ese caso, nosotros desde la Defensoría, una vez que el descargo fue cursado, nosotros desde acá apuntalamos ese trámite, en el sentido de que el ciudadano reciba la respuesta. Esto es, que se le notifique al ciudadano si ese descargo se ha recepcionado y si se hace lugar o no al mismo, es decir, si se da de baja la infracción o queda pendiente. Claro. ¿Sí? Claro. En general, lo que nosotros vemos desde la Defensoría, en la mayoría de los casos, cuando la multa no ha sido notificada en la ruta, es decir, se ha cumplimentado con el procedimiento que establece la Ley Nacional de Tránsito, el ciudadano hace el descargo, la cuestiona y la dan de baja esa infracción, ¿sí? Sí, sí, sí. Por eso es importante que los ciudadanos estén a derecho cuando tienen una infracción, una notificación de tránsito, sobre todo por una cuestión de seguridad jurídica, que ellos sepan si tienen una deuda o no con el fisco provincial, sea de esta provincia o de otra, ¿sí? Sí, sí, cuando vas a tramitar además el carnet de conductor también te lo piden, cuando compras o vendes un vehículo, sí, muchas veces aparece. Esa información surge tanto para el informe 13B, que es el que emite el registro de propiedad automotor, sí, sí, y es el que surge cuando se imprime lo que es el certificado de SAFIT SENAR, que es la información de antecedentes de tránsito, ¿sí? Sí, sí, sí. En cualquier caso, los trámites quedan bloqueados, es decir, no se pueden antes, hacer. A diferencia... Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hace un tiempo, estos certificados, estas constancias, eran solo informativas. No impedían la prosecución del trámite. Ahora, de un tiempo a esta parte, esto ya bloquea una información que es donde figura una multa, una infracción pendiente de pago, bloquea el trámite. Claro, claro, perfecto. Por último, Nazarena, para la gente que ya recibió la multa, que está notificada y tiene que pagar, ¿se puede pagar a través de online? ¿Hay que hacer un giro a la provincia? Porque en algún momento, por el caso personal también, tuve que hacer un depósito en una cuenta no identificada casi, que era para pagar la cuenta. No estaba todavía la parte electrónica de pago. ¿Ahora se implementó? La Dirección de Prevención y Seguridad Vial brinda los números de cuenta que están habilitados para efectuar el pago. Uh-huh. Y a partir de ese pago, ellos emiten un comprobante de pago que es válido. Uh-huh. ¿Sí? Pero en todos los casos, cuando ya surgió que o ya se hace el distingo de que la multa es válida o no, si la multa es válida y es un acta de comprobación, están las cuentas en el mismo cupón, en la misma acta de comprobación están los números de cuenta que son de sitios oficiales, cuentas oficiales del Estado provincial, ¿sí? Claro, más que en nada... En relación a las fotomultas, sí, nosotros siempre sugerimos que llamen primero a la policía, a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, y que verifiquen si esa multa, si esa fotomulta, tal vez... tiene la posibilidad de hacer el descargo, o en el caso, si le pueden hacer el pago, en muchos casos hacen algunas citas y le brindan a su vez los números de cuenta para hacer el depósito. Claro, por ejemplo, para tener un comprobante de que uno lo ha pagado también, en caso que se lo reclamen, o en caso de que no aparezca, no lo saquen del sistema. Perfecto, sí, Nazarena, sí. Te agradecemos mucho las palabras, bueno, y por supuesto a cualquiera que esté o que necesite hacer una consulta, pueden dirigirse directamente a ustedes para consultarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Nazarena, hasta luego. No, por favor, que tengas buen día. Hasta luego. Chao, chao. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible.